Bueno, 12 y 14 ya decíamos que estaba por aquí rondando Silvia Floría, que iba a iniciar dentro de nada arriba el Periscopio, y efectivamente aquí está, no se ha ido, la tenemos aquí sentada. Silvia, buenas. Hola, buenos días. Buenos días, me lo dijo un pajarito que ibas a venir, de todas maneras ya tenía la confirmación casi segura, porque Silvia es una persona de palabra, que si dice que viene, viene, y me lo dijo un pajarito, también es con lo que empezamos este espacio, ¿no? Pues efectivamente es la frase que hoy vamos a analizar. Y es que las aves siempre han tenido fama de ser portadoras de malas o de buenas noticias. Tanto en la Biblia como en la literatura clásica abundan alusiones que así lo certifican. Es más, el arte de predecir el futuro por el vuelo y el canto de las aves por parte de los chamanes es la muestra antiquísima de una conexión espiritual entre los pájaros y el hombre. Otro ejemplo, mucho más próximo a nosotros, está representado por las palomas mensajeras, que tan valiosos servicios han prestado en las tareas de información. Todo esto es lo que explica la frase «me lo dijo un pajarito», que es utilizada para encubrir jocosamente el conocimiento de una noticia que ha llegado por una vía confidencial. Que estaba ahora tratando de recordar el dicho que dice «cuando el grajo vuela abajo», ¿no? Pues es al final eso también, de alguna forma. Te lo sabe, la sabes, ¿no? La manera de cantar y decir, de estar en el mundo, qué sé yo, te parece que te hablan y te dicen cosas. ¡Menudo pájaro! Sí. Yo odiaba al pajarito pinzón, que siempre le chivaba las cosas a mi madre. Es verdad, el pajarito pinzón, es verdad, sí, también me suena. Sí, sí, sí. Bueno, esto, entramos con esta, como siempre, ¿no? Con una recomendación, con un dicho, con recomendación, no, terminamos con recomendación. Empezamos con algún dicho, con una cosa que está manida y que Silvia nos trae la explicación y el origen. Y ahora entramos ya en lo más estrictamente noticioso. La primera noticia es que parece que en Estados Unidos, a mí me encantaría ser americana por muchos motivos, otros no tantos, me daría un tanto de pereza también, pero sobre todo por esto me gustaría ser americana, porque parece que ahí en Estados Unidos se silencian los anuncios ruidosos, ¿no? Efectivamente, hay una ley que ya ha aprobado el Congreso de los Estados Unidos y que queda porque sea firmada por el presidente Barack Obama, y es que los anuncios tendrán que estar al mismo nivel que los programas que interrumpen. Porque aquí en España es verdad que parece eso, ¿no? Que estás viendo un programa y de repente saltan unos anuncios y se eleva muchísimo el volumen. Sí, efectivamente. Claro. Esto es para llamar la atención del telespectador, ¿no? Y lo que dice la comisión para defenderse, la Comisión Federal de Comunicaciones, ¿sí? Es que existen unos equipos electrónicos diseñados para estabilizar el volumen y que si no se puede utilizar la tecla del silencio. Esto es lo que ellos dicen, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues se les está exigiendo, efectivamente, que bajen el nivel del sonido. Gente pensante, ¿no? Que aboga por una, de verdad, televisión más silenciosa. Ya no solamente los anuncios, yo es que lo que llevaría a la prohibición es a la puesta en escena de los programas. Y alguna de yo creo que lo hemos hecho aquí, ¿no? Sí. Sobre todo los Sálvames, toda esa televisión que es basura para otra gente, es entretenimiento, pero que no sé por qué tienen que hablarse gritando, ¿no? Bueno, esa es la primera noticia, que en Estados Unidos parece que se silencian los anuncios demasiado sonoros, cosa que bueno, imagino que lo celebrarán allí. Bueno, de todas maneras, yo sí que la pondría en España, ¿no? A mí me vendría muy bien, sobre todo por mi madre que anda subiendo y bajando el volumen. También, claro, es que las madres y las abuelas, ¿no? Lo que tienen también es que empiezan ya a escuchar la televisión a mayor volumen. Claro. Bueno, ¿qué pasa con...? No sé si terminamos con esta noticia ya, nos vamos con Vogue Rusia. ¿Qué ha pasado? Porque yo creo que es una curiosidad tal que me tienes que explicar de qué manera se ha conseguido. Porque llevan vídeos a revistas, ¿esto se puede hacer? Efectivamente. En la edición de diciembre se convertirá en la primera revista europea de gran tirada con publicidad animada. ¿Cómo se consigue? Pues con unas pantallas y unos altavoces ultra delgados. Pero, a ver, igual digo una garrulada, pero esto está allí en la revista puesto. Sí, sí. Mira, ¿sí? Es un vídeo incrustado que va a comenzar cuando al pasar la página, ¿no? Comenzará a reproducirse, ¿sí? Nada más pasar la página. Y esta primera campaña publicitaria la va a protagonizar la actriz italiana Mónica Bellucci. Bien. Estos anuncios se van a denominar Video Imprint, que viene a ser vídeo sobre papel. Y de lo que consta es una pantalla extra plana de cristal líquido y un diminuto altavoz prácticamente imperceptible. ¿Ya les compensará? Porque imagino que esto será un desembolso económico importante. Yo no sé, además ahora que las revistas están ya tan digitalizadas, ¿no? El llevar a papel impreso esto, imagino que sea una manera de revolucionar el mundo de la imprenta, ¿no? Sí, son tendencias mucho más sofisticadas, es una experiencia audiovisual y, bueno, en mi opinión, me parece absurda. De hecho, nos estamos quejando de los anuncios de televisión como para que encima nos los pongan en las revistas, ¿no? Que es lo que nos gusta leer tranquilamente y con todo el tiempo del mundo. Lo que pasa es que, fíjate, yo ahí sí que pienso, quizá por llevar la contraria, que una vez que tengas la revista en la mano, mira, ya solamente por esa insolitez, ¿no? De encontrarte un vídeo, un plasma de cristal tan fino que dices en una revista, yo creo que eso sí que puede llamar la atención y puede ser curioso, pero yo creo que en un primer momento, ¿no? Luego ya imagino que, como tú dices, cansará. Ya es de ser, sí, más cortoplacista. Además es que esta tendencia también tuvo una incursión en España en la revista Neo 2 con una pantalla de LCD que anunciaba un ron el pasado verano. Yo la verdad es que no me había ni enterado. Yo tampoco, Silvia, yo tampoco. Parece que en Rusia le dan mucho empaque y aquí, mira, sí, lo hemos tenido por lo que dices tú. Bueno, también por Mónica Bellucci, ¿no? Mujer guapísima, sí, donde las haya, y que imagino que servirá de reclamo, como ellos quieren. Bueno, la noticia nos llegaba de Rusia, hemos estado en Estados Unidos y ahora imagino que volvemos aquí a España. ¿Ha habido quejas a Televisión Española por algo? Pues sí, así lo cree la defensora de prácticamente todo lo que tiene que ver con contenidos televisivos, ¿no? En principio hay que decir que las series son el género con más quejas en Televisión Española por contenidos inadecuados para menores. Esto lo ha dicho un informe trimestral sobre el cumplimiento del Código de Protección de la Infancia y la Juventud. O sea, por contenido poco apropiado para menores. Efectivamente. O sea, esto no es por lo que comentabas el otro día, que además lo pudimos oír porque lo pusimos en audio, ¿no? Ese bucle constante, sí, de esa errata en una serie de Antena 3. No tiene nada que ver. Entonces no es el contenido que parece que pervierte entonces, ¿no? O puede pervertir o puede ser dañino para los más pequeños. Sí, además a esto le siguen a las series, los largometrajes, la programación en general y la radio. Lo que más la quejas... radio también? Sí, ¿eh? La radio también. Por si acaso, claro, no vamos a hablar, no vamos a hablar mucho. Aquí creo que no, ¿eh? Aquí no creo que pervirtamos a nadie. Las grandes quejas las ha llevado la producción infantil Los Cachorros por ofrecer palabras malsonantes y actitudes de maltrato. La serie Cazadorks por emplear un tono un poco despectivo, a lo mejor, hacia un personaje femenino. Y finalmente Marco Antonio por algunos contenidos violentos. Es que no es de recibo, precisamente. Tampoco queremos ser aquí más papistas que el Papa, ¿no? Y decir que todo tiene que ser demasiado políticamente correcto. Yo creo que un niño también es capaz de diferenciar. A veces lo subestimamos, pero también, ojo, y mucha atención, lo hablábamos antes con Javier, que va a hacer de patachón, por cierto, ya aprovecho para hacer el inciso y la cuña y la invitación mañana al auditorio, porque van a venir con un espectáculo para niños, y decía precisamente, la permeabilidad de la mente de los más pequeños. Efectivamente. Yo no sé si... Hoy he encontrado por aquí, si os apetece, precisamente una escena censurada de la serie que nombraba, Silvia, de Cazador X, ¿no? Creo que es. Cazadorks. Si os apetece, lo escuchamos. Sí, dura un minutillo. Venga. Gritar en tu agonía. Sí, entonces el que muera perderá el juego. ¡No lo hagas! ¡Killua! ¡Killua! ¡Sí! ¡Sí estás! Dame. Claro, es que sin imagen mola menos, pero se ve a la protagonista con un corazón en la mano apretándolo. Bastante gore violento, el tema, ¿no? Cazadores. Que luego ellos tienen, porque yo también me quedo sorprendida a veces, esa manga ancha que tienen ellos, que yo me pongo más mala, ¿no? De ver, sí, ciertas cosas que ellos. Los ves como una cachaza aguantando cosas que tú a tu edad, ¿no?, toleras de manera más difícil, más complicada. Y bueno, esto no es lo único por lo que se han quejado los padres, y es que los telediarios también han recibido quejas. Ah, qué bien, Silvia, qué bien. Es lo que querías hablar, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí sí te lo traigo. Las noticias principales han tenido que ver con la legislación sobre el aborto e incluso con el estreno de una película de zombies. Esto es por lo que se han quejado principalmente a los telediarios. Yo también esto me quejaría... ¿Por un estreno de zombies solamente? Sí, yo también me quejaría por algunos contenidos que aparecen cuerpos... Vamos... Yo, mira, a mí eso me solivianta de una manera las muy... Las guerras en general... Bueno, y además, algunas fotos también muy desagradables. Yo antes me quejaría por esto que que por lo que se han quejado, ¿no? Me parece un poco estúpido, pero bueno. Es un poco extraño por lo que dices y sobre todo porque lo que más abunda, y lamentablemente para mí también, yo no quiero matar al mensajero, yo creo que sí, entiendo que tiene que haber una persona, un fotógrafo que plasme la realidad y que diga y que denuncie lo que está viendo, pero sobre todo que se le dé otro tratamiento y que además advierta al telespectador para que tenga la opción de elegir si quiere ver algo que le puede agredir o no. A mí eso es lo que más me enfada y me parece que además se han cubierto de una pátina de morbo que les hace bastante indeseables a los telediarios, y menos el de la 2, ¿no? Que quizá hace otro tratamiento de las noticias, mete a todos en el mismo... Sí, pero ahora efectivamente todos tienen un mismo tratamiento y es lo que decías, no avisan sobre las imágenes que se van a ver. O sea, la gente que ve los telediarios pues normalmente suele ser gente mayor, ¿no? Pero puede haber un niño en la mesa comiendo con los padres y está viendo el mismo contenido. Oye, un niño, un adulto, que no nos apetece ver ciertas cosas, ¿no? O que si las vamos a ver porque queremos que nos den la opción de elegir, ¿no? O por lo menos que sepamos lo que va a ver a continuación. Bueno, bien, denuncias a Televisión Española. ¿Qué más, Silvia? Pues todavía hay más. También a las telenovelas como Amar en tiempos revueltos. Esta ya me parece un poco más descarada. Es una secuencia de cama de lesbianismo. ¿Y han denunciado el qué? Han denunciado, sí, también son simplemente quejas que llegan a la defensora del espectador y que, bueno, pues se van plasmando. Lo que pasa es que... O sea, que les parece ofensivo que se emita, ¿no?, una televisión. Efectivamente, a los padres, esto son las quejas de los padres. Pero lo que ha dicho la defensora del espectador es que son desproporcionadas e injustificadas todas las quejas, con salvedad de la serie de los cachorros en algún personaje concreto. Lo demás no atiende a razones, dice que no, que son desbarradas, ¿no?, las quejas. Efectivamente, y concluyó con que Televisión Española, la 1, no ha emitido contenidos inapropiados para los más pequeños en la franja horaria de protección reforzada. Ay, ¿en manos de quién estamos? Y no es que seamos pacatas ni puritanas, ni no, porque yo ahí no me voy a meter tampoco, yo no he visto la escena que dices de las mujeres que están en la cama, yo no sé a qué hora, ni en fin, eso ya me parece que es un debate de mayor delicadeza, pero lo de los niños, ¿no?, lo que decía ahora Fernando, ese fragmento que veía con el corazón en la mano prestándolo y demás, yo creo que eso se podría evitar. Y claro, el miedo es ese, el temor de en manos de quién estamos, que ve esto como algo irrisorio, ¿no? Bueno, lo que dice es que los padres tienen que orientar a sus hijos en lo que les conviene y no les conviene para desarrollar unos filtros y unos criterios selectivos. Yo obviamente considero que la televisión no es una técnica para los padres de dejar allí a los niños y es el rato de descanso, ¿no? Hay que controlar, hay que ver lo que están viendo y hay que ayudarles a comprender lo que está bien y lo que está mal. Pero tampoco puedes estar pendiente constantemente de lo que ven tus hijos, porque no siempre lo van a ver en casa, porque pues no puedes estar pendiente encima de una persona. Es completamente lógico lo que dices y estoy completamente de acuerdo. Que lo pongan también fácil, ¿no? No queremos poner nada en manos de la televisión, papá Estado, papá tele, pero sí que pongan las cosas fáciles o por lo menos con un poquito de sentido común y un poquito de decoro, no pedimos más. Lo que sí considero es que, bueno, los estudios recientes han dicho que el 59% de los niños entre 6 y 9 años ven la televisión solos. Bueno, pues esta cifra sí que sería recomendable. ¿Cuánto has dicho? ¿59%? 59%. Entonces, sí que hay que reducirla, pero pues contando con eso, ¿no? Que no siempre se va a poder estar ahí. Bueno, ¿recomendación para el fin de semana? Bueno, pues la recomendación es una película que se emitirá el sábado 11 de octubre a las 4:20 en 4. El director de la película es Alfonso Arau y la película es de 1995. Estoy hablando de Un paseo por las nubes. ¿De Alfonso Arau? ¿Pero entonces es española esta película? No, es de Keanu Reeves. Suban la música, acaban no de pillarme. No. Es de Estados Unidos. Vale, es que lo de Alfonso Arau es de Reeves, ¿no? Creo. Ay, ya no lo sé, ¿qué más da? Sí, la cosa es que tú la recomiendas porque es buena. Sí. Claro, vale. Es una historia de amor que empieza pues con una joven que se queda embarazada y que, bueno, le pide a un desconocido que se haga pasar por su marido delante de su familia. Y a partir de aquí surgirá el amor. Ah, mira, claro, es que el amor está en precisamente en todas partes y sobre todo en los sitios más inesperados y con la gente más insospechada es cuando nace. Pues mira, se puede ver esta película que dices que empieza a las 4 de la tarde, ¿no? 4 menos cuarto. 4, sí, menos 20. 4 menos 20. Tranquilamente. Más los anuncios. Cierto, es verdad, hay que sumarle a los anuncios. Bueno, pues se ve plácidamente esta recomendación que nos dice Sile. Después nos vamos al auditorio municipal, como decíamos, a las 6 de la tarde, a ver ese que viene patachón de Pachavales, Amelín. que bueno, pues yo creo que es una buena manera, ¿no?, de pasar esta tarde de sábado. Que muchas gracias, Silvia Floría, por este Arriba el Periscopio. De nada. Gracias. Adiós. Adiós. Get up out of your rocking chair, grandma. Or rather, would you care to dance, grandmother? Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.